Mamá Pata está contenta. Los huevos que tanto tiempo ha estado incubando se han abierto y está maravillada. Qué bonitos y qué blanquitos son todos sus patitos, sus hijitos. Digo, todos no, todos menos uno. Uno que es feo y es torpísimo. Tiene las patitas torcidas y además le tiene un horror al agua. Vamos, vamos, hijitos. Vamos al agua, porque todos los patitos han de ser limpitos. Vamos, vamos. Vamos al agua, que está muy fresquita y muy buena. Papá, yo no quiero ir, no quiero ir, que no sé nadar y me ahogaré. Vamos, patote, no seas cobarde. El agua está muy rica. Que no sé nadar y me ahogaré. Hijitos, patitos de mis entreplumas, no le asustéis. Yo le explicaré cómo se nada. Verás, es muy fácil. Pero ni con lecciones teóricas ni prácticas el patito feo aprendía a nadar y a moverse con soltura ni a la de tres. Cada día crecía más y sus hermanos, el resto de los patitos, lo trataban a baquetazo y lo echaban de todos sus juegos. Era tan feo y tan desgarbado hasta que un día... ¡Cuac, cuac! ¡Mamá! ¡Mamá, estoy muy triste! ¡Cuac! ¡Tristísimo! He hecho todo para poder hacer las mismas cosas que mis hermanitos, pero... ¡Uy! ¡No puedo más! ¡Soy la deshonra de la familia! Comprendo tu tragedia, hijito. Ten paciencia. Todo se arreglará. No puedo. Me voy al bosque. Y si algún día aprendo todas las cosas que saben mis hermanitos, volveré. Y allá se fue el pobre patito feo a esconder sus penas entre los árboles del bosque, donde nadie lo pudiera ver ni reírse de él. Y allí en el bosque pasó el tiempo, días, meses, y una mañana, cuando paseaba buscando comida con su amiga la ardilla gris, ¿qué hubo, amigo patito? Yo creo que lo que tú tienes es un complejazo de miedo. Eso es lo que diría el molinero de la alberca. Yo no sé lo que es un bueno, eso que tú dices, que dice el molinero. Pero lo que sé es que ninguno de mi raza quiere verme. Mira, patito, tú dices que no sabes nadar. Pues vamos a ir a un estanque y probaremos, manito. Y además con las alas tan grandotas estas que tienes, también debes saber volar. ¿Volar? ¿Volar? ¿Y qué es volar? ¿No será otro como eso que dice el molinero? Volar es ir por el aire, no más como las nubes y como todos los pájaros. ¿Y tú crees que yo sé hacer eso? Pues claro. Lo que pasa es que entre estos árboles pues no puedes ni desplegar las alas. Y así, charlando el pato y la ardilla, se fueron hacia el estanque. El patito se miró en el agua y vio que se había convertido en un pato muy grande y muy blanco, con una cabeza majestuosa. Se echó al agua y nadó y extendió sus alas y voló. ¡Ay, chirrión, qué rechulo! ¿Pues no ves cómo sabes nadar y volar? El molinero. Voy a ir a ver a mis hermanos y a mi madre. Y voló hasta que llegó al estanque que tan familiar le era. ¡No os asustéis, hermanito! ¡Soy vuestro hermano, el patito feo, la vergüenza de la familia! ¡Sí, eso va a ser nuestro hermano! ¡Y es un cisne! ¡Y qué blanco es y arrogante! ¡Oh, hijo mío! Porque aunque seas un cisne, eres mi hijo. ¡Qué guapísimo eres! ¡Qué feliz soy volviendo con vosotros! ¡Cántame como antes para celebrar mi vuelta! Y así, al pasar el tiempo, el patito feo volvió convertido en arrogante cisne al lado de mamá pata y toda su familia paterí. Dar tiempo al tiempo, chiquitos, pues si ahora sois pequeñitos, mañana habéis de crecer y como el patito feo, con toda vuestra familia, felices siempre seréis.